belleza azul. Como te digo que te vi, en la función de nada, y si te gustó. Para mí, estás hecha.